Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos con Tramas. Hoy, un clásico del Teatro Nacional. Con Mauricio Cartún. Estamos por 1973. Tal vez antes, tal vez después, tal vez simultáneamente, aparece Augusto Boal. Sí. Boal apareció en el 70 y ese sí que fue un pelotazo en la cabeza. Mirá, yo había empezado ya a partir de estos cursos de dramaturgia. Había empezado a escribir teatro, me había acercado a un grupo de amigos, en realidad amigos de la zona, con los cuales fantaseábamos en hacer algo. Y entonces, buscando qué hacer, en el interín, una prima mía, muy querida, productora de cine, ella, digo, en la zona de la producción cotidiana, no de la porte de guita, Nenka Cartún, ella estaba haciendo producción en un evento que se llamaba Expo Show, que es una cosa que no se volvió a hacer y yo siempre pienso, ¿por qué no se vuelve a hacer? Era un evento de los tantos que se hacen en la rural, ¿no? Uh-huh. Se alquilaba a la rural y era una exposición de cosas vinculadas al espectáculo. Entonces había de stand de productoras, de canales, un pequeño festivalito de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces había un concurso al que había que presentarse para filmar a la vista del espectador un cortometraje. Un cortometraje en Super 8. Te daban te daban los fierros, que de paso le hacían promoción a una marca de cámara. Y vos tenías que armar un set y frente a los ojos del espectador, filmar durante 2 días un cortometraje que luego se lo editaban y demás. Bueno, yo me presenté al concurso, fui uno de los seleccionados, me presenté gracias a que mi prima me avisó que existía esto. Que existía, claro. Mirá que hay un concurso. Uh-huh. Yo fui, me presenté, fui seleccionado y trabajé allí dirigiendo un cortometraje, cosa que nunca había hecho, pero me rodeé de gente, un amigo que camarógrafo, que era quien ponía su conocimiento técnico, yo escribí el guión, dirigía a los actores. Mauricio Cartún, dramaturgo. En el interín salíamos un día de Expo Show y vimos que daban una obra de teatro de alguien que desconocíamos. Era el grupo Arena, dirigido por Augusto Boal, la obra se llamaba Arena cuenta zumbi. Y nos metimos sin saber de qué se trataba y nos encontramos con un espectáculo absolutamente fascinante, bello, significante, divertido, conmovedor y a la vez melonero en el mejor de los sentidos. Te convencía sin ser intrusivo. Con actrices muy bonitas, con gente que cantaba y bailaba de una manera desenfadada. Yo venía muy en crisis con el teatro político que veía por entonces. Todo el teatro político que veía me parecía de una solemnidad bochornosa. Y yo sentía, ¿pero cómo vamos? ¿Queremos hacer teatro popular? ¿Y estamos haciendo esto que resultaría solemne hasta en el Colón? Contraproducente. Contraproducente. Yo decía, pero ¿por qué esta solemnidad? ¿A qué público popular le puede interesar un teatro político? Y si no es un público, a este teatro político, y si no es un público popular, ¿para qué hacerlo? ¿Para quién estamos haciendo este teatro? Yo estaba muy en crisis y, por cierto, me cuidaba de decirlo porque también pensaba, a lo mejor lo que pasa es que el problema es mío. Claro. Por ahí soy yo, que vengo de San Martín y no termino de entender, que repetí algunos años de colegio secundario, me faltan todavía unas fichas para entender esto. Bueno, lo cierto es que cuando vi a Boal fue así una especie de fascinación extraordinaria. Não só casamentos e funerais são espetáculos, mas também os rituais cotidianos que, por sua familiaridade, não nos chegam à consciência. Não só pompas, mas também o café da manhã e os bons dias, tímidos namoros e grandes conflitos passionais, uma sessão no Senado ou uma reunião diplomática, tudo é teatro. As pessoas, quando fazem teatro oprimido, fazendo teatro ou fazendo pintura, a gente descobre que a gente continua tendo a capacidade de pensar sensitivamente, né? A gente continua tendo a capacidade artística que a gente tinha, e quando a gente faz essa descoberta, a gente pensa, poxa, o teatro sou eu, pintura sou eu, o canto sou eu, se eu canto, o canto sou eu cantando, quer dizer, você se descobre naquilo que você faz. Então a gente vem pra cá e aqui a gente pega. O nosso teatro é um teatro que quer a transformação da realidade. Mas qual é a transformação que a gente está buscando? Então a transformação que a gente está buscando, sinceramente, é a transformação do mundo. What we are going to do now is what we call the image theater. Think about the image that you are going to make. Who has an image comes? The first one. Come. You come here, she's going. Show with your body. What is violence? Que a opressão não está necessariamente no exercício do poder, está na sua existência. Se eu tenho o direito de fazer mal a uma pessoa, isso já é um mal. Quer dizer, o fato de eu ter o direito, ter a possibilidade, ter o poder de fazer alguma coisa contra alguém, de oprimir alguém, isso já é opressão, mesmo que eu não exerça. Tramas. Poucos anos depois, em 72, Augusto Boal vem em seu exílio à Argentina. Y para ganarse la vida, abre un curso. Yo me entero que este tipo, que yo adoraba, pero adoraba al punto de que salí de ahí y a los 5 días había armado un grupo para montar un espectáculo que era copia vulgar de lo que había visto. De lo que habías visto, sí. Claro. No me salió, por cierto, o por suerte. Pero no me salió. Laburamos un tiempo y tengo todavía por ahí dando vueltas algunos de los textos que escribí. Y entonces el tipo vino y daba clases de teatro. Pero claro, él daba clases de actuación. Y a mí me daba una vergüenza horrible. ¿Qué voy a ir a estudiar actuación? Pero no, esto era no. Estaba reñido en aquel momento. Digo, eran cosas que en el barrio atentaban contra tu prestigio sexual. No. Uno tenía que ser en ese momento un varón en las acciones. Era una especie de estupidez de la cual te convencía la moral de la época. Y entonces yo no quería. Yo actuación no. Y me fui a anotar como oyente. Y entonces se reía la señora que me anotaba. Decía, miren, no, uno no se puede anotar como oyente en un curso de teatro. Dice, eso es lo mismo que anotarse como oyente en un curso de música. ¿Usted entiende que no se puede? Entonces dije, bueno, yo no sé. A usted anóteme y yo después veo. Y me metí. Las primeras clases me las ingenié para ponerme en el fondo y agacharme cada vez que Augusto miraba al grupo. No sea que me mire a mí y me pida que trabaje. Y en un momento Augusto Boal dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, yo necesito un voluntario. Y yo tuve, a mí me ha pasado muchas veces en la vida, de tener la decisión de escapar para adelante. Digo, frente al miedo sentir, hay dos posibilidades. o me escapo. Y después voy a estar toda la vida pensando, ¿cómo pude ser tan estúpido y por qué fui tan cobarde? La otra es quedarme ahí, pero yo digo, pero si me quedo acá también soy cobarde. Y está la tercera, que es decir, escapo para... Bueno, vamos a la que salga. Y entonces decidí escapar para adelante y levanté la mano. Y pasé temblando y hice un ejercicio, me acuerdo, con una actriz. La vi ahora, hace muy pocos días, en una ceremonia de Argentores. Estaba ella, muy bonita y pelirroja, Constanza Amaral. Y hice ese ejercicio y de pronto sentí. No sé si alguna vez superaré el miedo, no sé si me gusta superar el miedo, pero puedo hacerlo y me divierte. Y entonces aproveché toda esa formación con Augusto Boal, haciendo de actor, no lo era, pero hacía de, y mientras tanto aprovechaba a anotar, a aprender y a reflexionar sobre toda su teoría. Mauricio Cartún es dramaturgo, director y maestro de dramaturgia. Algunas de sus obras son Chao Mr. X, El Partener, La Casita de los Viejos, Sacco y Vanzetti y La Madonita. Mauricio Cartún recibió, entre muchos otros, el Premio Argentores en 1983, el Premio al Mejor Autor Nacional otorgado por la Asociación de Cronistas del Espectáculo en 1991, el Prensario en 1993 y el Premio Conex tanto en 1994 como en 2004. Yo no sé si la trama la urdí bien, pero a De la Chiesa, que ya te referiste a él, le incluí el vértice Boal y me queda para este triángulo Ricardo Monti. Sí. Sí, yo saltaría, la piedra está muy lejos, necesitaría poner una piedra en el medio, que es Oscar Fessler, con quien yo estudié dirección después, digamos, esta fue como una formación que me acercó además al teatro. Yo fui asistente de dirección ad honorem, digo, como ayudante de dirección de Fessler en San Martín, y eso también me permitió ver cómo se hacía el teatro en las grandes salas, y de ahí a Monti. Monti fue una llegada para mí algo desesperada. Yo hacía, cuando llegué a Monti en el año 78, yo hacía ya 5 años que había estrenado mi primera obra, o quizá 6 años que había estrenado mi primera obra. Y luego había estrenado otras 2 más. Pero tenía la sensación, estrené 3 obras y no me gusta lo que hago. Era más difícil todavía, más controvertido. Era, a veces me gusta lo que hago. O a veces siento que lo hago bien. A veces siento que lo hago mal. Pero nunca tengo claro cuándo es una cosa y cuándo es otra. Esto que te acabo de decir, se lo dije por teléfono a Ricardo Monti el día que lo llamé para anotarme. ¿Ese fue el contacto, el primer contacto? Sí, fue. Yo vi un aviso y lo llamé a Ricardo Monti para anotarme en su taller, para preguntarle cuánto cobraba, los horarios. Y de pronto él me dijo, pero yo conozco tu nombre, vos has estrenado ya. Entonces yo, muy orgulloso de que él me conociese, sí, digo yo, estrené ya 3 obras. Ajá. Dos en ese entonces. Estrené la tercera ese mismo año. 2 obras. Entonces él me dijo, ¿y por qué querés venir a estudiar si ya estrenaste? Y le dije esto exactamente, porque yo me doy cuenta que a veces escribo bien, a veces escribo mal, y nunca me doy cuenta cuando hago una cosa o la otra. Y él me dijo, está muy bien eso que decís, eso es así, y eso se puede entender. Y fue notable porque en muy poco tiempo yo lo entendí. Fue casi, te diría, casi una especie de receta mágica, como, pibe, vení que yo te lo explico. Fui, me senté y yo creo que al mes de trabajar con Ricardo Monti había entendido muy bien de qué se trataba. Bueno, yo soy Ricardo Monti, soy autor, siempre me gustó decir y poner como profesión escritor. Tengo esta vocación desde hace muchísimo tiempo, así que bueno, me reconozco solamente en eso, aunque digamos, como profesión a veces es muy difícil vivir de ello, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que yo consigno como profesión, escritor, autor, fundamentalmente de obras teatrales, pero también de narrativas no publicadas y de poesía también no publicada. La vocación, por lo menos como se me planteó a mí, es inicialmente y esencialmente escritor. O sea, esto desde el primer poema que yo escribí, no sé qué edad, a los 8 años, no recuerdo bien, calculo más o menos esa edad por referencias de imágenes que tengo. Yo, bueno, lo que sentí como vocación, como llamada interior, es la escritura. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Entendiste muy bien de qué se trataba esto de ser un dramaturgo que dirige o un director que escribe? Sí, lo tengo. A ver, como lo entendí en el cuerpo, lo entendí bien. Viste que las cosas, hasta que no las pasas al cuerpo, no. Son siempre abstracciones, ¿no? Yo me puse a dirigir hace muy poco, en relación a los años que tengo de carrera. Hace 40 años que estoy cerca del teatro, pero hace solo 12 o 13 años que dirijo. A pesar de haber estudiado dirección con De la Chiesa, claro, con Fessler, y luego también con Jaime Coogan, que fue otro maestro importante mío, fue después de Monti. Había estudiado dirección y no dirigía. Y no dirigía porque yo lo que pensaba es, pero si el trabajo del director, todos los maestros me dicen lo mismo, el trabajo del director es contener, es saber contener y saber organizar. Digo, si yo a veces no me puedo contener a mí mismo y soy un desorganizado natural, ¿cómo voy a hacer con los otros? ¿Cómo voy a hacer con los otros? Digo, me van a empezar a reclamar cosas que yo no puedo darles. Uh-huh. Y entonces lo fui postergando. Y también lo fui postergando, me iba muy bien como escritor, me iba muy bien como autor. Terminaba una obra y había 2 o 3 directores que ya estaban preguntándome, bueno, che, ¿estás escribiendo algo? Pásame. Casi tenía la fortuna de poder elegir directores. Había trabajado con directores que yo admiraba muchísimo, con Laura Yusem, con Villanueva Cose, con Jaime Coogan, uh-huh, con Omar Grasso, con Agustín Alezzo. Digo, yo había pasado por directores que realmente yo admiraba, y entonces eso me permitía pensar, bueno, pues yo escribo y ellos dirigen, ¿qué otra cosa necesito? Pero había dos cosas tremendas. Primero, estaba la sensación de no estoy escribiendo para el escenario, no estoy escribiendo para el espectador, estoy escribiendo para un director. Porque solamente seduciendo a un director llego después al montaje. Entonces pensaba mucho en la estética de ellos, en cambio de pensar en mi propia estética. Sí, sí. Pensaba en la estética de lo que estaba de alguna manera vigente en ese momento en los escenarios, en cambio de pensar, bueno, pues, ¿por qué debería importarme que esté vigente? Yo puedo instalar algo y darle vigencia si esto es bueno. Pero no lo hacía. Esto me perturbaba. Lo segundo que me perturbaba era la sensación de soledad. Como yo había pasado por el trabajo más colectivo, sabía que la parte más divertida del teatro está siempre arriba del escenario o en sus alrededores. Tito Cosa, amigo querido, suele decir, hacemos teatro para ir a comer después. El autor no va... excusa. Claro, haces teatro para ir a comer después. Cuando escribís, vas a comer el día del estreno y a lo sumo, si la obra anda muy bien, un mes después apareces y te dicen, alguien te dice, bueno, venite que vamos a comer. Y eso es todo, digamos. No vivís lo social del teatro, que es tan apasionante. Por lo tanto, tampoco creces en lo social del teatro. Digo, vivirlo para disfrutarlo, pero vivirlo también para aprovecharlo y aprender. En 2002, Mauricio Cartún estrenó en el Teatro Regio de la Ciudad de Buenos Aires una versión de El Zoo de Cristal, de Tennessee Williams, dirigida por Alicia Sanca, y al año siguiente dio a conocer en el Teatro San Martín su obra La Madonita, luego reestrenada bajo su dirección. En 2006, Mauricio Cartún puso en escena en la Sala Cunil Cabanellas del Teatro San Martín su pieza El Niño Argentino, reestrenada al año siguiente en el Teatro Regina. Durante 2011, Cartoon estrenó en la Sala Cunil su pieza Salomé de Chacra, que pasó en el 2012 a la Sala Mayor del Teatro del Pueblo. En 2013 se comenzó a exhibir la película documental Cartoon, el año de Salomé, referida a la obra y personalidad de Cartoon, que está centrada en el proceso de creación de esta obra. Me di cuenta que me la estaba perdiendo, y que era una decisión mía perdérmelo. Y entonces, con mucho pudor, mucho prurito, mucho cuidado, invité a tres amigos a montar un espectáculo diciéndole, si no sale, no sale, lo ensayamos. Si sale, sale, y si no, no. Manuel Vicente, un amigo querido con quien sigo trabajando, siempre estamos haciendo algo juntos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo algo en Teatro por la Identidad. Uh-huh. Roberto Castro, otro amigo querido. Y Verónica Piaggio, a quien conocí allí, y se sumó con muchas ganas al proyecto. Y de ahí, fue pasando de la cabeza al cuerpo. Muy de a poco, ¿eh? Todavía mi cabeza es la cabeza de un autor. Yo sigo pensando en palabras. No puedo pensar en espacios. Me cuesta mucho. Si fuera por mí, paro a los siento a un actor en una silla y al otro en la otra y los pongo a hablar y el espectador se duerme. Claro. Digo, yo no puedo, me cuesta mucho pensar primero como director y luego como autor. Por eso sigo insistiendo en que yo soy un autor que dirige, porque mi cabeza primero piensa como autor y después tengo que encontrarle el yeite, la vuelta, la resolución como director. Y me fui acercando y efectivamente digo, ese es el verdadero campo de placer, la representación. Y hoy hago de todo, hoy escribo, dirijo, pero también laburo a veces en las zonas más vulgares de la producción. O, como hasta hace un rato en mi casa, todavía tengo pedazos de pegamento en los dedos, armando una máscara que estamos usando en la obra que estrené esta semana y que necesito arreglarla porque no funcionaba bien, y me la llevo a casa y laburo y pintándola. Ayer con betún de Judea se me cayó el frasco y enchastró todo el piso de casa. Digo, bueno, eso es hacer teatro. Hacer teatro independiente es encargarte de todo y encontrar también placer en todo. ¿Sabes que mencionaste recién encontrarle el yeite a esta profesión, a este placer que significa el hacer, el escribir, el representar una obra de teatro? ¿El yeite sería el tono? Bueno, viste que el tono es la zona más inapresable siempre que tiene la creación en todo. Digo, el tono en la literatura, si uno dice, qué sé yo, no sé, ¿cuál es el tono kafkiano? Seguramente alguien hará gestos para explicarlo, porque es muy difícil poner en palabras qué es el tono. Bueno, en la escritura teatral pasa lo mismo, encontrar el tono es encontrar algo inasible e inefable. No lo podés agarrar con los dedos ni lo podés poner en palabras. Y efectivamente, un creador suele tener un tono propio, que es su yeite, es su propio yeite, es su receta, es su camino abreviado, digamos, es el sendero con el que corta camino en el gran territorio de la dificultad. En ese sentido, me parece que algunos yeites me he ido construyendo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase.